el día no amanece, polaco Goyeneche can, date un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma a cantar, siempre canta. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le canto. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Canto, de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Canto de un tango equilibrista, más que cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí y a Buenos Aires no falta siempre el aire cuando no está tu voz. Tu voz que un día me enseñaste, el día que cantaste conmigo una canción. Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada un beso.